donde está la iglesia de San Ferrer, se apellida el santo, y ahí fue donde se encontró su acta de nacimiento de bautismo, sí, su fe de bautismo, en el que modifica el año de su nacimiento, si bien la fecha, el día y el mes es el mismo, pero sí en esta acta dice dos cosas que son fundamentales para entender también a Sor Juana Inés de la Cruz. Primero, que era hija de la iglesia, o sea, de padres conocidos, en aquel tiempo se les denominaba bastardos, hijos bastardos, que era así como cargar una cruz a cuestas durante toda tu vida. Y por otro lado, modifica también el año, que en esta acta de nacimiento lo que dice es que nació en 1648, no en 1651, lo cual quiere decir que son 3 años más, ¿no?, de su vida, 3 años más también que se agregan al tiempo que estuvo ella viviendo en esta región. Y bueno, a partir de eso hay muchos estudios al respecto. Pero está con nosotros otra mujer también, una mujer dedicada al arte, dedicada a la promoción cultural, dedicado a resaltar también los valores culturales, artísticos que tenemos en nuestra región, tanto humanos como históricos, como tangibles, como intangibles, que es Mara García. Mara, buenas tardes. Hola, Espe. Hola, Ajonjolí. Estás, te invité. Soy Mara García, mejor conocida como el ajonjolí de todos los moles en la región de los volcanes y más allá, ¿no? Tú fuiste mi primera invitada a mi programa de radio. Así es. Mi madrina Espe. ¡Ah! Sí, ya ves, por eso te traigo aquí a que participes y juntas hagamos esta reflexión, este recuento, este acercamiento a la vida de esa mujer, tú que te dedicas, ¿verdad?, a remover piedras, andar ahí rascando por todos lados, sacando a los personajes, impulsando el arte en todos sus aspectos, pintura, música, poesía, que tú misma de repente te gusta, ¿verdad?, y echar unos rayoneaderos de poesía. Sí, también, ¿sí? Como parte de ser ajonjolí de todos los moles, uh-huh, pues también hago poesía, teatro, ¿no?, soy promotora, de pronto a veces cuando eres cuando diversificas demasiado, te especializas poco en algo, ¿no? Pero bueno, gracias por invitarme, Espe, muchas gracias. Cuando me decías que era el tema de Sor Juana, yo decía, bueno, pero pues, ¿qué voy a decir de Sor Juana? Realmente, aunque me gusta la poesía y aunque me digo, y hasta algunas personas me dicen que soy poeta, he leído poco a Sor Juana, y la verdad es que me parece una lectura bastante complicada, ¿no? O sea, usa muchos términos, pues, de aquellas épocas, de aquel siglo, ¿no? Uh-huh. También un rollo todavía un poco españolizado, ¿no? Me parece una lectura difícil, sin embargo, no tan digerible, ¿no? Sin embargo, obviamente las cosas que he leído de ella me gustan, ¿no? También encuentro, sobre todo pues en los que habla del amor y así, ¿no? Los sonetos también son bonitos. Y bueno, yo creo que pues más allá de hacer hablar sobre la poesía propiamente de Sor Juana, ¿no? Pues es como la imagen que o la que uno crece, ¿no? O sea, de pronto también, bueno, es un referente muy importante a nivel mundial, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, de pronto para alguien, ¿no?, como uno que vive, que está aquí asentado en la región de los volcanes, y que pues Sor Juana, de pronto, que el festival de Sor Juana, ¿no?, que la escuela Sor Juana, que la calle Sor Juana, que todo Sor Juana, y de pronto toda Sor Juana, Y yo alguna vez, ¿no? Hice una broma, y que después dije, bueno, ¿yo qué ando diciendo esas cosas, no? Pues ves que te iban a poner en leña verde, seguramente. Seguramente me iban a poner en leña verde, ¿no? O sea, ibas a vivir una experiencia sorjuanista. yo hice teatro cabaret en la Ciudad de México, ¿no? Hace un par de años. Y cuando empezó todo el auge de que iban a hacer unas jornadas sorjuanianas, ¿no? Uh-huh. Aquí en Amecameca, y yo decía, bueno, pero es que Sor Juana, ya chole con Sor Juana, ¿no? Uh-huh. O sea, como aparece en el billete de 200 uh-huh. pesos, ¿no? Decía, bueno, es que Sor Juana ya está más manoseada uh-huh. que el billete de 200 pesos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, no, cuando se lo dije al que estaba organizando estas cosas, pues no se enojó ni nada, ¿no? Uh-huh. Se rió, pero de pronto alguien sí me hizo ver. Dice, bueno, sí, todo el mundo conoce el nombre de Sor Juana y ubica que fue poeta y ubica que fue monja y ubica uh-huh. que no, pero realmente la poesía como tal, el trabajo literario de Sor Juana no es tan conocido, ¿no? O sea, el nombre sí, la imagen sí, uh-huh. el símbolo en el imaginario colectivo, por supuesto que existe, pero realmente pues el trabajo poético y toda la labor de Sor Juana, pues no creo que se conozca tanto, ¿no? Por supuesto que no, es una... Sor Juana inclusive estuvo, después de su muerte, se escribe Calleja, un fraile que fue así como amigo de ella. Carlos Sigüenza y Góngora también fueron muy amigos de generación de esa época, que fue, bueno, matemático, Sigüenza y Góngora un científico muy connotado y eran compañeros, amigos. Pero una vez que mueren ellos, Sor Juana se pierde. O sea, de Sor Juana no se vuelve a saber. Inclusive dentro, digo, se sabe ahí de algunas cosas, era imposible acallar o olvidarse absolutamente de Sor Juana. O sea, deja huella, ¿no? Pero está muy relegada. Por un lado, por ser mujer, por toda la vida pues que llevó luchando, peleando porque pues como mujer no tenía acceso a la universidad, no tenía acceso al conocimiento, etcétera, etcétera. Ya lo iremos desmenuzando un poco en el programa. Pero luego también en la época de la Reforma, los liberales, o sea, no quieren saber nada de Sor Juana, por ser monja, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción, dicen, no, pues esa mujer no tiene ni caso saber nada de ella. Es hasta el siglo XX que Amado Nervo empieza a buscar a Sor Juana, su obra, y se empiezan a interesar diferentes autores, historiadores, sobre Sor Juana y sobre su obra. O sea, realmente la resurrección de Sor Juana, ahora que hablamos de la Pascua y de la resurrección, es en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y vamos a ir un corte y vamos a regresar. Vamos a un corte, regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:20. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria.

empiezan a hacer estudios sobre Sor Juana, su vida y su obra, y bueno, sigue siendo toda una fuente de estudio, porque no se puede decir Sor Juana, pues es esto, es el otro. Hay estudios básicos, o sea, hay escritos básicos de donde se que son muy valiosos para el estudio, que son todas las cartas que hace ella a su, que era su confesor, y que en el, pues el confesor se rubricaba como Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Y entonces ella se cartean mucho, y en esas cartas es donde se conocen aspectos de su vida, de la propia biografía de ella, ¿no? Después, pues es muy hostigada, una mujer no puede dedicarse como una mujer haciendo astronomía. Lo que tú decías hace un ratito, o sea, no se conoce a profundidad su obra literaria, fuera de Hombres Necios, que es la mujer sin razón, ¿no? Que este, que es la que se ha popularizado más, pero bueno, tiene obras filosóficas, obras de amor, obras de muchos tipos, y obras filosóficas, por ejemplo, El sueño, es, ella dice que es la única obra que ella hace por voluntad propia, no porque se le encargaron, que casi toda su poesía es por encargo, que en la época también se acostumbraba mucho que te encargaban, te conocían la facultad, y entonces te encargaban poesía. Pero poco se sabe de Sor Juana como astrónoma, como matemática, ¿no? Como música. Está perdida una obra que ella reseña, que escribió una obra, es un papelillo que está ahí por ahí tirado y que está perdido, un método de estudio de música que se llama el caracol, que seguramente tiene que ver con todos los instrumentos prehispánicos, porque Sor Juana habla el náhuatl, habla lenguas africanas, habla el francés, habla italiano, habla el griego y habla el latín y habla el castellano. O sea, es una mujer políglota en su época, ¿no? Puede entender, imagínate, el entendimiento del mundo, ¿no? Y del acontecer histórico del mundo a través del conocimiento de diferentes idiomas, ¿no? Y entonces todo lo que ella, pues, puede y quiere investigar, hay un relato ahí que hace de niña, cómo desde niña tenía ese afán de conocer, de saber, que dice, jugando con sus amigos negros africanos al trompo, y entonces cuando ella ve, le cae el 20 cuando ve al trompo girando, cuál es la fuerza que lo mantiene girando, por qué hace el movimiento en espiral. O sea, una niña que está jugando con, y ve el trompo, en lugar de carcajearse porque se cayó, lo que está viendo es la fuerza de la gravedad y la fuerza de la física, y todo para conocer, ¿no? Saber, pues, el misterio de la vida y del movimiento del trompo. Entonces, y así era en todo, ¿no? O sea, tenía una singular, pues, natural inclinación a inquirir, sobre todo. Y yo digo que Sor Juana es ese genio porque introyectó en su propia persona ese mundo pluricultural que había en esta región, que había en Amecameca, ¿no? Aquí había, pues en las haciendas trabajaban negros, trabajaban indios, trabajaban mestizos, había una sociedad de castas muy rigurosa, estaba el peninsular, que era el llegado, el nacido y llegado de España, en directo. Luego el criollo, que era hijo de peninsulares, pero que ya había nacido aquí, no tenía los mismos derechos del peninsular. Los criollos no podían acceder al gobierno, no tenían que ser peninsulares por fuerza. que en el siglo de Sor Juana, en el siglo XVII, precisamente estos criollos empiezan a ver, los criollos empiezan a apropiarse de una conciencia nacional, ¿no? Es decir, si nosotros nacimos aquí, somos criollos, claro, se identifican absolutamente con el mundo hispano, pero son de esta tierra, y dice, ¿por qué no tenemos derecho? ¿No? Porque nos han quitado el derecho de tener gobiernos, etcétera. Luego vienen los mestizos, hijo de criollos y de indios, ¿no? Luego vienen más pavejitos los indios, ¿no? Los indios puros, ¿sí? Y lo más para bajito viene, pues, el indio con el negro, ¿no? Y luego más abajito el negro. Y luego así se va, ¿no? Hasta, bueno, eso se llama la sociedad de castas, ¿no? Una sociedad totalmente permeada, y donde era, bueno, sí se relacionaba, ¿no? Porque si hay indios, si hay mestizos, es que pues son gachupas. Sí, claro. Con una mujer indígena, ¿no? Pero Sor Juana convive con todos ellos, juega con todos ellos, aprende las lenguas de todos ellos. Y en la lengua tú sabes, Mara, que estás aprendiendo toda una visión del mundo, ¿no? Toda una conceptualización del mundo. Nuestro país es un país multiétnico y multicultural. Si nosotros aceptamos esa multiculturalidad, que es un tema que está ahorita en todos los debates y discusiones, tenemos esa posibilidad de ser sorjuanos todos y sorjuanas, ¿no? Claro. Esa capacidad de entender al mundo. Sí, perdón, Rocío. Híjole. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucho el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. ...97.3... La Voladora Radio. Thank you.

sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. ¿No? O sea, ella estudiaba no para hacerse... Y eso que dice, yo no quiero ruidos con el Santo Oficio, porque estaba, era duro el Santo Oficio, ¿no? O sea, y sí la amenazan, ¿no?, de que la van a mandar a juicio. Y hay otra, cuando ella dice, porque le dicen este señor, ¿no?, el teólogo, su confesor, le dicen, ¿por qué andas estudiando matemáticas y andas estudiando astronomía y andas todo eso? Dice, si lo que tienes que estudiar es teología, estudiar a Dios, ¿no? Y entonces ella le responde, con esto proseguí dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la Sagrada Teología. O sea, el estudio máximo es la Sagrada Teología. Pareciéndome preciso para llegar a ella, subir por los escalones de las ciencias y artes humanas. Porque, ¿cómo entenderá el estilo de la reina de las ciencias quien aún no sabe el de las sus ancilas, o sea, los que están a su alrededor? ¿Cómo sin lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura? ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física tantas cuestiones naturales de la naturaleza que los animales, de los sacrificios donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? ¿Cómo si el sanar Saúl al sonido del arpa de David fue virtud y fuerza natural de la música y sobrenatural que Dios quiso poner en David? ¿Cómo sin aritmética se podrán entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas, de mónadas, tan misteriosas como las de Daniel y otras para cuya inteligencia es necesario saber las naturalezas, concordancias y propiedades de los números? ¿Cómo sin geometría se podrán medir las arcas santas del testamento de la ciudad santa de Jerusalén, cuyas misteriosas memorias hacen un cubo con todas las dimensiones y aquí el repartimiento proporcional de todas sus puertas tan maravilloso? ¿Cómo sin arquitectura el gran templo de Salomón, donde fue el mismo Dios el artífice que dio la disposición de la traza y el sabio rey solo fue sobrestante que la ejecutó? Y así hace un análisis de todas las ciencias, claro, que ella estudiaba para poder entender a Dios, ¿no? Entonces, o sea, de una lógica y de una contundencia sus argumentos, ¿no? Y bueno, lo único que está ahí que no calcula y sí lo sabe, por supuesto, es que es mujer, ¿no? Y que en aquel momento, pues, una mujer, pues, le está prohibido, ¿no? Claro, pero pues realmente privilegiada, ¿no? O sea, al estar en el convento, al estar en, o sea, al tener este facilidad para encontrar la información, uh-huh, ¿no? O sea, fue una mujer privilegiada, uh-huh, totalmente. Pero además, Mara, en aquel tiempo, no te creas, facilidad, o sea, hacía 100 años se había inventado la imprenta. 150 años que en Gutenberg, allá en Alemania, había inventado la imprenta. Realmente nosotros ahorita vemos un libro y decimos, ah, pues ahí está el libro, ¿no? Pero en aquel tiempo, no. O sea, imprimir un libro implicaba mucho trabajo. Hacer las placas de acero, de bronce, de tallarlas, de... o sea, tener... Y ella tenía en su biblioteca 4,000 volúmenes, lo cual es como actualmente en una biblioteca tener 1,000,000 de libros, ¿no? No era nada fácil tener, y eran libros que le mandaban, que le regalaban, que ella, pues por ahí supongo se... que también tenía acceso a las bibliotecas que existían en los conventos, ¿no? O en donde estaba ella, ¿no? No había, ¿no? La única biblioteca que había era la que tenía ella. O sea, en los conventos no había bibliotecas.

Si abres los ojos, la verás todos los días. La esperanza ríe, sueña, estudia, madruga. La esperanza se toca, se oye, se vive, se siente. La esperanza lucha, la esperanza se revela. La esperanza se vota. Delfina, candidata a gobernadora, Estado de México. La esperanza se vota. Morena. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues debemos de darle, ya es el momento de darle el agradecimiento a nuestros patrocinadores, nuestros personas e instituciones que nos hacen donativos. Gracias. Y pues gracias al Liceo Canadiense, que está ubicado, es un centro escolar, preescolar y primaria, pero además también tiene las inscripciones abiertas, maternal, kinder y primaria, son los niveles educativos que se dan en este Liceo Canadiense, que está ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameque, Estado de México. Usted entra por la carretera, por la entrada principal, 20 de Noviembre, y va a ver el Liceo Canadiense. Tiene transporte escolar, también educación y enseñanza del inglés, enseñanza bilingüe. Tiene biblioteca, cuenta con biblioteca y ludoteca, tan importante en estos tiempos para la formación de los niños, de los jovencitos. Ven y invita a todos ustedes a conocer el sistema educativo. Cuenta con un horario de lunes a viernes de 7:30 a 2:30, de 7:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Tenemos comedor y talleres de fútbol, básquetbol, manualidades, club de tareas y informes en el colegio. Es el teléfono aquí en Amecameca, 978-0038. Si usted habla de larga distancia, 01-597-9780038. Y el correo es liceo-canadiense@hotmail.com. Ya incorporado al sistema educativo del Estado de México. También tenemos neuróticos anónimos, cuando uno anda así como en estos días que no sabe uno como ni qué pasa, ¿no? Y pues anda uno de mal humor y peleándose con quien se encuentra en la calle y luego pidiendo disculpas y luego, bueno, ya sabe, la vida de los neuróticos es bastante difícil. Y pues aquí en el oriente del Estado de México hay varios centros de atención de Neuróticos Anónimos y ayuda a personas con dolencias mentales y emocionales. Usted puede hablar al teléfono 30 92 12 46 y de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Ya sabes, la neurosis es una enfermedad emocional y mental, y que es uno de los problemas de salud más importantes que tenemos en la actualidad. Oficina de Servicios Generales está en calle 5 de Mayo, número 32, tercer piso, despacho 309 y 310, esquina con Motolinía, con la calle Motolinía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Teléfono 55, la Lada, 55 12 37 74. Ahí le dan todos los informes y todas las ubicaciones en la zona del oriente del Estado de México, donde usted puede pues tener información para que le quede más cerca de su domicilio, del lugar donde usted vive. Y bueno, también aquí se trata más bien de ir a canalizar las buenas emociones, las buenas vibras, y que es el café, restaurante y galería La Estación de Amecameca, que tiene música en vivo de jueves a domingo, eventos sociales. Usted puede hablar para, si quiere, un evento, ahí pues lo puede programar. Y los teléfonos es el 597-978-0586, es el teléfono local, pero también el teléfono celular es el 50-66-53-37. Tienen servicio a domicilio, elaboran sus productos de forma tradicional, los alimentos que son, pues, comida italiana, ingredientes orgánicos, todo es para brindarle una alta cocina en un lugar cálido y lleno de sabor, con un excelente ambiente familiar. Está en Nuevo México, número 60, esquina con la calle de Insurgentes, frente a la capilla de San Miguel. Pues lo esperamos, lo esperan en la estación. Ahí a veces anda Mara, como ajonjolí de todos los moles, ¿verdad? Sabroseando el contenido artístico con tu ajonjolí. Claro, claro. ¿Verdad? Dándole sí. Toque ahí, ajonjoliesco. Ándele pues. Pues ya saben, en la estación, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores de este programa, para que pues sigan con nosotros y nos sigan brindando su apoyo. Y también, si desean ayudar a La Voladora Radio, los datos, puede usted hacer un donativo en Banco Azteca, Juana del Rocío Castillo Fonseca, hasta nombre de ella, y número de cuenta es, ¿tiene lápiz? ¿Ya sacó el cuaderno? Va, 34, 76, 13, 65, 60, 06, 89, ese es el número de cuenta de Banca Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Así es que rápido, vaya corriendo en este momento a hacernos una pequeña donación, que se lo vamos a mucho agradecer. Y en los teléfonos en cabina 978-5252, Facebook y Twitter La Voladora Radio, correo electrónico cabina@lavoladora.net. Pues ahí está todos nuestros contactos para que usted se comunique, para que usted nos llame, para que nos diga qué piensa de esta radio, qué piensa de este programa, qué piensa de Mara. Ay, yo mejor no diga nada. No, está bien, sí, aquí, ¿verdad? Todos pues, valen, ¿no? Nos exponemos, ¿verdad? Pues

franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Bueno, pues una de las cuestiones que es interesante de la, pues de estas tramas y tejidos que se hacen en este lugar, seguramente en todas las regiones, en todos los territorios, pero en Amecameca es interesante cómo personajes como Chimalpaín y Sor Juana, por ejemplo, nunca se dice, pero yo me supongo que, por supuesto, como coincidieron en el tiempo, como coincidieron en el espacio, se conocieron. Yo me imagino a Chimalpaín sentado platicando con el abuelo de Sor Juana o con la mamá, y Sor Juana correteando por ahí o escuchando escondido las pláticas de Chimalpaín y de la familia pues adulta de Sor Juana, porque Chimalpaín nace en el 1579. Muere en mil, más o menos, no está muy bien especificada la fecha de su muerte, pero es en 1662, más o menos, cuando él muere. Entonces, Sor Juana debe de haber tenido alrededor de 12, 13 años cuando Chimalpaín murió. ¿Y quién puede o no afirmar que él también fue de los impulsores, ¿no?, de al ver esa claridad y esa pues frescura de Sor Juana, que no le llamara la atención y que le dijera, oye, Sor Juanita, ah, no, Juanita? Porque es tú. Juan, se llama de otra manera, ¿no? Juana Inés Ramírez Santillana, uh-huh. Es su nombre de pila, uh-huh. ¿No? Hija de Isabel Santillana e hija de la iglesia, ¿no? Como dice, el Díaz Baje ya le ponen, seguramente tuvo un padre, ¿no? Un papá. Dicen que fue pues algún vasco que venía de las Canarias, pero pues nunca se sabe bien a bien quién es el padre de Sor Juana. Y digo esto porque Sor Juana también es muy importante. Siempre hemos en muchas de sus biografías, en las primeras biografías que se han escrito de ella, que Sor Juana se fue de aquí a los 8 o 9 años, que fue cuando escribió su primera loa, conocía la loa al Santísimo Sacramento, que es precisamente el Señor del Sacromonte, ¿no? Ya tiene casi un siglo de estarse haciendo la representación y las fiestas del Señor del Sacromonte. Pero entonces, hay un vicario. ¿Se sigue haciendo? Sí, la fiesta del Señor del Sacromonte, pues es la que vemos ahí desde el miércoles de ceniza y todo, es que es la fiesta. Pero desde entonces ya se hacía, 1589, decíamos, ¿no? Cuando se instauran los sacromontes en. Por iniciativa de uno de los papas. Y Sor Juana, en esta convocatoria que hace el vicario de la Iglesia de la Asunción de Amecameca, para hacer un concurso de textos para el Señor del Sacromonte. Y entonces Sor Juana se apunta. Estaba perdido el libreto que hizo Sor Juana. Augusto Vallejo, que es uno de los grandes investigadores sobre la vida de Sor Juana actualmente, encontró por ahí en España un texto que seguramente es el texto de la loa de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también ahí ya se dice que es, o sea, por los datos que trae, por el tiempo en el que estuvo el vicario que llamó al concurso y que de alguna manera el premio del concurso iba a ser un libro. O sea, imagínate, un libro, ¿no? Era así con todas las dificultades para, para imprimir un libro. Entonces, Sor Juana pues se apunta, por supuesto, ¿no? Pero no tiene 8 años, tiene 11, 12 años, ¿no? Y entonces escribe la loa y gana el premio. Y es entonces, y un poco después, que se decide el vicario, algunos familiares que tiene aquí, de que esta niña, ¿no?, que tiene muchas aptitudes, se vaya a la Ciudad de México. Y se va a vivir primero a la casa de sus tíos, de una hermana de su mamá, que él era el esposo, era un connotado personaje, ¿no?, criollo, pero muy, muy connotado y de mucha fortuna. Entonces se va a la casa de ellos, y que es cuando dice también, según la leyenda, que Sor Juana aprende el latín en 4 lecciones. No es que las aprende, ya traía los antecedentes. Sor Juana aprende latín desde que está en Amecameca, ¿no?, que se escapaba y se iba a la escuela de las amigas y se iba y tenía protectores que le enseñaban en su misma casa, donde ella se escondía ahí en la biblioteca a leerse los libros del abuelo, ¿no? O sea, desde chiquita ya andaba con esas inquietud, sí, sí, sí. ¿No? Con esas malas mañas por ser mujer, ¿no? Entonces esta trama pues de la loa al Señor del Sacromonte, que aquí tenemos unos textos, un texto que inclusive Mara, pues a lo mejor hasta podíamos leer aquí, porque está a 2 voces.

y pues son tan eficaces tus razones, me conformo con tu afecto y tu dictamen, y pues esto te ha traído a solo desempeñarte. Y estamos los dos aquí con elogios festivales, rindamos las alabanzas y en este misterio inefable y en alternados acentos se publiquen los quilates de la fineza mayor que se ha visto ni ha de hallarse, porque aqueste sacro arcano a un piélago insondable. ¿Y esto lo escribió a los 12 años? Eso lo escribió a los 12 años Sor Juana Inés de la Cruz. Y se hizo la representación en el atrio de la iglesia, se hizo la representación de la... O sea, no solamente se lo escribió, sí, sí, sino también se representó aquí en Tlayacapan, según este estudio de Margarita Loera y del maestro Augusto Vallejo, historiador, que él es el que ha recopilado muchas fuentes. Se encontró este escrito también y algunas copias. En ese entonces era muy difícil, no se firmaban porque se hacían copias, ¿no? Uh-huh. Se escribían y se presentó en un día de Corpus en Tlayacapan. Que Tlayacapan, pues no era Morelos, ¿no? Ni era Estado de México, era el reino de la Nueva España, ¿no? Entonces, okay. Porque una cosa también que a veces se nos borra es... Una cosa es el reino de la Nueva España y otra es el virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España está formado por el reino de la Nueva España en el centro, pero el reino de Nueva Santander, que es toda la parte de la costa atlántica, acá de Tamaulipas, Veracruz, todo ese Nuevo Santander. Nueva Galicia es la parte que está en Guadalajara, todo el reino de la Nueva Galicia, el reino de la Nueva Vizcaya, de Chihuahua para arriba. Entonces, son varios reinos que conforman el virreinato de la Nueva España. Inclusive Filipinas pertenecía al reino de la Nueva España, ¿no? Entonces, allá que esté en Asia, era parte del virreinato de la Nueva España, y el reino de la Nueva España está en el centro, y es lo que hoy conforma el estado de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos y un poquito de Puebla, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, toda esa zona es donde pues había una influencia pues de todos estos, de Tlayacapan, y todo pertenecía al reino de la Nueva España, y en este centro pues es donde donde estaban ubicados los poderes, ¿no?, supremos del reino. La conexión directa con el rey de España pues estaba en lo que es hoy la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pero este texto que escribió Sor Juana Inés a los 12 años es un texto que se representó en diferentes lugares y seguramente aquí en el atrio de la iglesia de la parroquia de la Asunción, que no es tampoco este atrio no era como lo vemos ahora, ¿no? O sea, todo el mercado era un bosque, era un terreno muy grande, inclusive la plaza de Amecameca era parte del atrio de la iglesia de la Asunción. Los atrios eran muy grandes, no había carretera que pasaba en medio de la iglesia y el centro y el municipio y todo eso, era otra repartición geográfica, ¿no? Sí, otro. Pues como campos elíseos, ¿no? Así. Sí, ¿no? Entonces, bueno, esta partecita que les leímos. Pues hay que montarla, ¿no, Espe? Pues hay que hacer algo teatral con el tema de Sor Juana. Sí. Yo digo que algo, yo quiero hacer algo cabaretesco, pero no me atrevo todavía. Uh-huh. Y si no, bueno, pues vamos a hacer la loa, ¿no? Una adaptación o algo. Yo creo que sería interesante que pudiéramos hacer. Pues se le escribió justo para este asunto de la fiesta, ¿no? Uh-huh. El sacramento. Uh-huh. Sí. Por eso la traje a relucir, porque como estamos terminando con esta gran festividad del Señor del Sacromonte, pues dije, hay que leer un poquito de lo que ella escribió, que tiene que ver con el lugar de la ofrenda a los señores del agua. Cuando hablan de los chalchihuites, ajá, están hablando precisamente del agua, ¿no? De las que el agua tiene esa, Chalco es el lugar donde está el agua, ¿no? Las lagunas del agua. Todo lo que tiene que ver con el chalchihuit, estamos, Chalchihuitlicue es la señora del agua, es la, lo que conocemos ahora como Iztaccíhuatl, no, es el señor Tlaloc, que es el volcán, y la señora Chalchihuitlicue, que es la señora del agua. El volcán es donde están las nubes, donde está el rayo, donde están los vientos, donde se condensan los vientos, se forman rayos, nubes, y luego cae la lluvia, ya como el agua, mientras está en el espacio, es género masculino, es masculino, es elemento masculino. Una vez que toca la tierra, se convierte en elemento femenino. Entonces, eso no lo sabía. Los ríos, las lagunas, el los mares y todo, es femenino. La tierra y el agua es femenino, pero el vapor, por ser ígneo, por ser fuego, todavía está, estar en el elemento del viento y del fuego, son los elementos masculinos. Entonces, cuando se juntan los cuatro, pues se produce la vida, ¿no? Y está. Claro. No, eso es. Eso ya es otro rollo. Y eso ya es otro rollo, pero todo eso lo investiga. Está también, aquí, ¿no? Sí, porque precisamente esa recopilación de datos de diferentes culturas de Sor Juana la hacen que vaya ella conformando todo un concepto de la vida, ¿no? Sí, es interesantísimo. Pero tú nos ibas a leer algún poema tuyo. Sí, también. Sí, sí, les. Como homenaje a Sor Juana, de una poeta de la región, ándale. Sí, no podemos hacerlo regresando de otro corte para ir por mi libreta. Bueno, sí. Porque bueno, sí tengo unos aquí en la compu. Pero no es el que quieres. Ajá. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, entonces, pues vamos a un corte y regresamos. Nos dio chance. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50. Barrio de Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez. Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 33 minutos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer. Lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, ni que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Se juntan los soles al oriente, antes de salir la luna al claro. Las nubes quietas se condensan en lágrimas que guardo. Afuera el paisaje es paja, con un olor a incendio. El aire es el deseo, vuela y calla. Adentro entre nosotros, nada. Un gran silencio, ni una caricia, ni una mirada. El horizonte difumina un cielo diluido en magenta sentimiento. El fuego inmensurable del ocaso a oscuras calcinó. Tras las sombras de los montes, desespero acariciando las cenizas, buscando entre los escombros un recodo del tiempo que fue piel. Y solo encuentro miedo. El terror de una noche sin luna alimenta los fantasmas del pasado, cubre los besos sin ruta y me aleja de tu manto. Duele ver tu espalda siempre. Y es zumbido ahora tu voz, un eco en la inmensidad, en esta soledad que puebla las mañanas. Y es brisa ya tu aliento, un susurro de cascada en este remolino que absorbe madrugadas. Y yo me quedo aquí sentada en un rincón del universo, meciendo días y noches, pensando, quizá, quizás mañana. Ese no es de Sor Juana. No, es tuyo. Este no es un poema de Sor Juana. Pero es tuyo. Es un poema que escribí en el 2008. Uh-huh. Y que, bueno, yo le puse holocausto porque sentía que todo se acababa, ¿no? Así que todo se derrumbaba. Estabas en una... Pues, qué bueno cuando uno tiene esos procesos así internos de dolor y de... No saber, no necesariamente el dolor a veces, pero sí es mucho más propicio el escribir cuando uno está embargado, ¿verdad? De ese sentimiento, cuando uno está muy contento y feliz, ni... Pues lo disfruta uno, que se va a poner a estar escribiendo. No, regularmente pues yo solamente escribía así cuando sentía dolor, ¿no? Uh-huh. Ya cuando andaba enamorada, cosas así, ¿no? Uh-huh. No podía escribir. ¿Y ahora? Tiene muchos años que no escribo, Espe. Muchos, muchos años. ¿Por qué? No sé. Lo intento y me salen algunas cosas, algunas frases cortas, algunos versos. Pero como antes, que era, o sea, era así hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. No, ya no. A ver, otra. ¿Otro? Sí, pues sí. ¿Quieres uno largo? Ese viaje astral. Ese que dije, que vi ahí como, digo, para... A tono con, como, bueno, el que tú quieras también, ¿no? Sí, este es, a ver. Uh-huh. Se llama Epístola. Tiene bonita letra, ¿eh? Es que la escribí manuscrita. Es un poema que es consta de tres partes. Uh-huh. Las tres partes las escribí en momentos diferentes. Uh-huh. Y son textos largos. Entonces, uh-huh, este sí es un poema largo de tres, uh-huh, partes. Pero solo, uh-huh, voy a leer la primera, ¿verdad? Porque, de luto se nubla el día. Tarde sepia al velar tu angustia, sepelio nocturno de tu esencia, como anhelo rezar sobre la tumba de tu tristeza. La culpa en humo te tragas y el hambre desaforada es de libertad. Desesperada euforia exhalas y te pierdes loco en laberinto de ansiedad. De frustración es la ceniza que dejas por los rincones de tu cuarto, entre los muros de tu cabeza, sombra atrapada de ambulas bailando. Hierba de anhelos quemada, pinta tus ojos dolor escarlata, canta en tu boca estrepitosas carcajadas y cínicamente se burla del que canta. Ángel disfrazado de demonio, vestido de pasado, amordazado, no extiendes tus alas, duele, y duermes de alebrijes rodeado. ¿Qué puedo hacer yo, si solo soy espectador en tu descenso? ¿Qué diera yo? ¿Qué digo yo, todos los que te amamos y que no soportamos verte dominado, darte de beber el elixir que te monte en ave fénix? Pues hubo días en los que vi en ti elevado espíritu en aura de luz, inalcanzable estrella de Venus. Hoy te miro caminando de negro por la calle oscura del rencor. Se va apagando tu fulgor. Detente, por Dios, detente, que no es mi temor perderte. Mi temor es que te pierdas tú. Eres todo lo que tienes, es el miedo que te pierde, el cordón que te sostiene. ¿Quién debe fallecer ahora, pregunto, para que sean sacudidas tus fibras y sensible medites sobre la vida? ¿Quién debe ser el cordero, dime, quien con su sangre salve tu alma y la esperanza en ti resucite? Quiera el eterno que no seas tú mismo, el que rendido doblegue las alas, el que caído se entregue al infinito. ¿Qué puedo hacer yo? Si es tu decisión, cae entonces Altazor. Muy bien, sí. Uh-huh. Altazor es un poema de un poeta chileno, me parece, que se llama Huidobro. Vicente Huidobro tiene un poema que se llama Altazor, justo. Y yo primero escribí este poema y después leí Altazor. Y entonces dije, a ver, o sea, ¿cómo? ¿No? Y ya al final ya le corregí esto, ¿no? Porque tiene mucha relación con lo que yo escribí. Ajá. Pero eso fue después. Sí, o sea, primero escribí. De hecho, escribí esto, se lo enseñé a un amigo. Y ese amigo me dijo, mira, tienes que leer este libro. Y me dio Altazor de Vicente Huidobro, ¿no? Entonces ya al final, ya le corregí al final esto, ¿no? De, bueno, si es tu decisión, cae entonces Altazor. ¿Qué te, no te, no me gustaría decir qué te inspiró, qué te motiva? Escribe, bueno, porque estamos hablando de Sor Juana, bien, nos venimos al siglo XXI, y bueno, es otra mujer inquieta, una mujer que está también haciendo cosas dentro de, con una dinámica activa. ¿Qué es lo que más en este momento ajonjolí? ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta? ¿Dónde te sientes así tú, así como plena y qué? ¡Ay, mamá! En este momento. En estos días, en esta época, en este tiempo de tu vida, ¿no? De tu, haciendo después esta reflexión sobre Sor Juana, ¿no? Sus dificultades, todo lo que ella anhelaba, ¿cómo te sientes tú como mujer? Yo no digo en relación a Sor Juana o nada, pero pues ese proceso de vida que es una vida de creativa, ¿no? Una vida de que quieres, ¿no? De arte, de inquietud por conocer, por saber. ¿Cómo la vives? Pues yo creo que en este momento, justo en la promotoría cultural o en propiamente en la organización de eventos, ¿no? Uh-huh. Que de pronto cuando yo me vi involucrada en la ronda, ya cuando ya estaba con todas las patas y los pies y todo, y las manos y la cabeza y todo metida en el patín de la ronda, ¿no? Porque yo creo que cuando yo abrí la ronda con Paco Natera, no sabía exactamente a qué me estaba metiendo. Yo dije, yo quiero poner un cafecito cultural y así, ¿no? Pero realmente yo creo que nunca me imaginé todo lo que implicaba, ¿no? Pero después me di cuenta que era buena, ¿no? O sea, que además que me gustaba, que lo disfrutaba, sobre todo el asunto de las relaciones sociales, el hacer tejidos, el crear redes entre las personas, ¿no? Ese asunto de vincular a unos con otros, de que en un mismo espacio pudieran estar, de que de pronto pudieran surgir proyectos, de estar todos ahí también, y este asunto del crear redes, supongo que por mi asunto este de ser como sociable y de llevarme como quizá, pues bueno, si no me llevo bien con todos, ¿no? Pero bueno, sí soy cortés, amable, ¿no? Entonces, yo creo que en este asunto de las relaciones públicas, la promotoría cultural y la organización de eventos, ¿no? Ahora, después de casi tres años que estuve en la ronda organizando los conciertos que llevamos a cabo entre todo el colectivo, ¿no? Porque no solo era yo, sino era mucha gente. Y cuando después de tres años de alejarme del asunto, o sea, cierra la ronda y después de tres años de regresar a organizar un concierto, de pronto me doy cuenta que hice tres cosas y salió bien. Entonces dije, o sea, como que encontré un método, ¿no? Encontré un método para hacerlo. Y bueno, ahorita a veces

Partido del Trabajo. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Le mandamos un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a Amaranta Galván, otra mujer también promotora, con mucho trabajo cultural. Bueno, aquí en la región sí, y en la Ciudad de México, en el Museo de Culturas Populares, ahí en Coyoacán también, ahí está. No sé si todavía sigue ahí trabajando, sí, pues que es un trabajo bastante interesante, sí. Y pues le mandamos un abrazo aquí. Las compas. Saluditos a Amaranta, que nos está escribiendo aquí en el Facebook y que nos está mandando una invitación, aprovechando aquí el burro. Sí, sí. Trépate. Nos está mandando una invitación a un curso de cómo elaborar un guión temático. Esto, pues, enfocado sobre todo al desarrollo sustentable. Bueno, está gestionado en favor a la profesionalización de aquellos interesados en rescatar el patrimonio cultural e histórico de nuestra región. Esto es cómo elaborar un guión temático y está impartido por Ana Graciela Bedoya Giles, que es coordinadora nacional del Museo del INAH. Y bueno, este curso va a ser los días 12, 13 y 14 de mayo en San Rafael, ahí en lo que se conoce como Dos Aguas en San Rafael, que es justo para subir a las cascadas. Y bueno, tiene un costo de $300 y para más información pueden pues pedir informes a Amaranta Galván, así junto, amarantagalvan@gmail.com, o en su Facebook personal también, ¿no? Como Amaranta, está así como Amaranta Galván Jiménez, ahí pueden pedir informes si les interesa saber cómo escribir o cómo elaborar un guión temático referente al pues rescate del patrimonio cultural e histórico de nuestra región, ¿no? Ahí está la invitación y saludos a Ma. Que yo creo que eso es tema, el rescate y la preservación del patrimonio histórico y cultural de esta región, que es una región absolutamente destruida, a pesar de contar con Chimalpaín, con Sor Juana, con ¿cómo se llama? El señor Alzate, luego Laura Méndez, o sea, hechos históricos que han pasado, que han surcado, que han ido y venido. O sea, la historia de México no se comprende si no estudiamos, bueno, este territorio, no le entendemos a fondo, si no entendemos este territorio y toda la aportación que han hecho sus pueblos a la construcción del México actual. Y entonces es verdaderamente, y eso lo comentamos entre amigos, con gente que inclusive a veces no coincidimos en muchas cosas, pero es un desastre la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico, la falta de un lugar para exhibir nuestro patrimonio arqueológico. Bueno, realmente es lamentable porque, y yo hablo de la comunidad de Amecameca, siendo un lugar que podíamos tener, o sea, pues no solamente ser pueblo mágico, ser patrimonio histórico de México y del mundo, ¿no? Porque por aquí han surcado, ido y venido caminos, personajes tan, tan destacados como, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz. Y este abandono, esta, bueno, no quiero pues decir cosas de indiferencia, sí. Pues ya nos estamos despidiendo, ya nos dice Rocío. Rocío, muchas gracias por estar en la operación técnica. No te presenté en un principio, ahora sí, pero pues siempre ya sabemos que estás con nosotros y que estás aquí dispuestísima en los controles técnicos, en la operación de este programa y de muchos más en La Voladora Radio, y te lo agradecemos, Rocío. Y le agradezco también pues a Mara García su presencia aquí con en este programa Moclatoli, este día tan singular que es el día de que Sor Juana se nos fue, es polvo, se hizo polvo y se hizo nada, pero a partir de entonces es mucho lo que ella nos inspira y nos da para seguir luchando por esta tierra, por este pueblo y por el rescate y por la preservación de todo nuestro patrimonio. ¿Tú? No, eso al contrario, gracias a ti por invitarme aquí a tu programa, desde cuando pues estábamos en esto, ¿no? Y que bueno, coincidió con esta fecha, ¿no? Importante, 322 años de haber... Hay que preparar el 25, ¿verdad? Hay que hacer algo especial, no, tenemos desde que hacer antes, algo para... Pero digo, para allá. De marzo y sí. Todo, ¿no? Pero muchas gracias, Espe, gracias por invitarme y pues aquí estamos. Y le agradecemos también a nuestros patrocinadores, al Liceo México, al Liceo Canadiense, a la estación y a Neuróticos Anónimos sus patrocinios. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Esperanza Rascón, Moctlatoli, tu palabra. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli. Moctlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Moctlatoli. Moctlatoli. Moctlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moctlatoli. Moctlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moctlatoli, tu palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.